Hola, soy Margot Tomé, una coruñesa enamorada de su tierra y te doy la bienvenida a Spanish para extranjeros, el podcast donde comparto contigo lo mejor de Galicia, especialmente de mi ciudad, La Coruña. Aquí te hablaré de sus rincones secretos, de sus costumbres, fiestas, naturaleza, gastronomía y de ese modo tan especial que tenemos los gallegos de vivir y disfrutar. Una mirada personal, auténtica y vivida desde dentro. Y si estás pensando en venir a Galicia o simplemente te apetece descubrirla desde una perspectiva más cercana y real, entra en spanishparaextranjeros.com/Galicia. Te dejo el enlace en las notas del programa. Allí encontrarás rutas poco conocidas, planes locales y muchos consejos para disfrutar de la Galicia más genuina. Y pasamos al programa de hoy. Hoy vamos a sumergirnos en Galicia. Nuestra fuente, una guía visual muy completa, la define como un lugar con alma, ¿eh? Mucho más que un simple destino turístico. Queremos explorar juntos esa esencia. Exacto. Es que Galicia, bueno, no se entiende sin sus capas de historia, sin esa espiritualidad tan arraigada y, por supuesto, sin su naturaleza, que es imponente. Es una mezcla fascinante, sí. Totalmente. Esa combinación es lo que engancha. Pues empecemos por la historia, si te parece. Hay huellas muy antiguas, claro. El megalitismo, con ejemplos como el Dolmen de Dombate, que es espectacular. Sí. Y la cultura castreza, ¿eh? Esos poblados fortificados como el Castro de Santa Tegra, dominando allí la desembocadura del Miño. Impresiona verlo. Desde luego. Y sobre esa base, claro, llegan los romanos y dejan, bueno, dejan maravillas que perduran. Piensa en la Torre de Hércules, en A Coruña. El único faro romano que sigue funcionando. Increíble. El único en el mundo. Y las murallas de Lugo, que es otro caso único. La única muralla romana que se conserva entera rodeando una ciudad. Son como símbolos de permanencia, ¿no crees? Sí, totalmente. Y esa permanencia nos lleva casi directos a la Edad Media, que fue transformadora para Galicia. Fundamental. El descubrimiento del sepulcro del apóstol Santiago lo cambia todo. Convierte a Santiago en un foco de atracción para toda Europa. Y el camino, bueno, no es solo peregrinación. No, no, qué va. Es una autopista cultural de intercambio de ideas, de arte. La Catedral de Santiago es el mejor ejemplo, esa joya del románico. Ya ves. Y no podemos saltarnos el Resurgimiento, en el siglo XIX. Importantísimo. Ese renacer de la lengua, de la cultura gallega, con figuras clave como Rosalía de Castro, que le puso voz a ese sentir colectivo. Toda esa historia tan densa, ¿eh? Se respira. Se respira en el paisaje, justo. ¿Cómo dialoga esa historia con la geografía gallega, que es tan, tan particular? Pues dialoga constantemente. Tienes las sierras del interior como Oxurés, más agrestes, ¿no? Y luego la costa, que es un espectáculo. Esa fragmentación increíble de las rías, las altas y las baixas. Esos dedos de mar que se meten en la tierra. Eso es. Y crean ecosistemas únicos. Y todo bañado por ese clima oceánico, claro, que es el responsable del verde intenso, de esa luz tan especial. A veces melancólica, otras vibrante. El agua es clave, ¿verdad? Omnipresente. Los ríos como el Miño y el Sil no solo son fronteras naturales, es que esculpen paisajes como la Ribeira Sacra. La Ribeira Sacra. Esos viñedos en bancales. Una heroicidad, vamos. Y luego tienes joyas naturales como las Fragas do Eume, ese bosque atlántico. Uno de los mejor conservados de Europa, dicen. Sí, sí. Y esa naturaleza y esa historia se ven reflejadas en la cultura viva, en las tradiciones. Las fiestas, por ejemplo, son muy singulares. Totalmente. Piensa en los entroidos, los carnavales rurales como el de Cinso de Limia, con unas raíces antiquísimas, paganas casi, o las rápadas vestas. Ese ritual de marcar los caballos salvajes, impresionante también. Habla de esa relación ancestral con lo indómito, ¿no? Y las romerías, claro. San Andrés de Teisido, vai de morto quien non foi de vivo. Esa mezcla de fe y leyenda. Y en esas fiestas, la música es fundamental, la gaita. El tuerazón de la fiesta y la muñeira, el baile. Pero también perviven oficios artesanos que son pura herencia. Las encajeras de Camariñas, por ejemplo. O los alfareros de Buño, trabajando el barro. O los azabacheros en Santiago, con esa piedra negra protectora. Todo eso nos lleva, casi sin querer, a la gastronomía. Pues sí, es que la gastronomía gallega es el reflejo de todo lo demás. Es una cocina honesta que celebra el producto por encima de todo. Hay una frase de... Sí, la conozco. Que busca la felicidad, no la perfección. Me encanta esa idea. Define muy bien la filosofía. Materia prima excelente y preparaciones sencillas para no enmascararla. El pulpo a feira, por ejemplo. Icono total. O el lacón con grelos. Contundente, sí. El marisco de las rías, fresquísimo. Los pimientos de padrón, unos pican y otros no. Esa lotería. Y los quesos con denominación de origen, claro. El de Tetilla, el San Simón da Costa ahumado. Deliciosos. Y los vinos, por supuesto. El albariño en las Rías Baixas, fresco, atlántico. Y el Mencía de la Ribeira Sacra, con ese carácter que le da el terruño, ¿verdad? Exacto. Vinos con mucha personalidad. Y para descubrir todo esto, las rutas son clave. Claro, te permiten conectar los puntos. Más espiritual. Las Rías Baixas son mar, playa, albariño. La Costa da Morte es fuerza, océano, leyendas. Y la Ribeira Sacra es paisaje, monasterios y Mencía. Cada una te da una visión distinta. Cada una te muestra una faceta de esa alma gallega. Entonces, si tuviéramos que resumir esta inmersión, esta exploración, ¿con qué nos quedaríamos? Pues yo diría que Galicia no es solo para verla, es sobre todo para sentirla. Su historia se palpa, la naturaleza te sobrecoge, la cultura mezcla lo pagano y lo cristiano con una naturalidad asombrosa. Y la gastronomía te reconforta. Exacto. Sabe a verdad. Todo eso crea una experiencia, bueno, más emocional, más profunda. No es un simple decorado bonito. Es una tierra que siempre parece guardar algo más, ¿verdad? Una aldea escondida, una leyenda que no conocías, un sabor nuevo. Siempre. Sino, ¿qué sentiremos? ¿Qué conexión inesperada encontraremos la próxima vez que nos dejemos perder por algún rincón de esta tierra con tanta alma? Gracias por acompañarme en este episodio de Spanish para extranjeros. Si te ha gustado asomarte conmigo a esta tierra verde, mágica y acogedora, te invito a seguir explorando en spanishparaextranjeros.com/Galicia. Allí te esperan rutas especiales, fiestas tradicionales, planes con sabor local y todo lo que necesitas para conocer Galicia como si fueras de aquí. No es solo una guía, es un viaje contado desde dentro, con los ojos y el corazón de una gallega. Nos escuchamos en el próximo episodio y ojalá coincidamos pronto entre mar, monte y pueblo gallego.